democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático. Es importante e trascendental que se estén debatiendo asuntos de fondo en términos de derechos humanos. Porque hablando se entiende la gente. Hay muchos pensamientos. Nosotros pensamos que las cosas se construyen desde abajo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos. Número dos, el número uno, donde en la aceptación pasiva de que no hay nada más allá del mercado, en que no hay horizonte más allá. Palabra en movimiento. Miércoles 25 de mayo ya, muy buenas noches, auditorio de Radio Bemba FM, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de La Palabra en Movimiento. Mi nombre es Ismael Ángel Mesa, Isaías Álvarez en la consola, Adriana Manjarres también en esta cabina, buenas noches a ambos. ¿Qué tal México lindo y querido? Dirían en la hora nacional, pero aquí, bueno, les damos la bienvenida de otra manera y el tema de México lo vamos a dejar para los invitados, que bueno, pues el nombre lo llevan ahí, muy, muy nacionalista, ¿no, Isaías? Así es. Digo que esta palabra no ofendería a nadie, pero va a estar México cabrón. Pero bueno, Adriana, Ismael, muy buenas noches y a todos los que nos están acompañando en este 25 de mayo, agradable también, una racha de días de tardes agradables por acá en la ciudad capital de Sonora. Y pues antes de empezar con todo lo que tenemos para este día, quiero mandar un saludo a mi extrauterina hija Arge, mi esposa Rocío y mi suegra Esperanza. Bueno, les recordamos que el teléfono en cabina es el 215-9005, también se puede comunicar a través de info@radiobemba.org y de una vez les decimos que nos visite nuestra página web, es palabraenmovimiento.blogspot.com, ahí se puede encontrar muchísimas cosas también, algunos de los audios generados en los programas que hacemos acá, pero varias cosas más, varias cosas bien interesantes. Estamos por llegar a las 6,000 visitas. No sé si sea mucho, sea poco, sea bueno, sea malo, pero pues ahí está, 6,000 visitas en algunos meses. Así es que visite palabraenmovimiento.blogspot.com. Por supuesto, también la página de la radio, radiobemba.org, también se puede encontrar muchísima información muy interesante. Y bueno, una de las cosas que se puede encontrar en nuestra página es un par de videos que recientemente hemos ahí pues hecho la liga, son videos que ya están en la red, sin embargo los hemos puesto ahí ligados, y uno trata de la obsolescencia programada y otro trata de la historia de las cosas, de los artículos, de los productos que usamos comúnmente en nuestra vida diaria, que pocos lo sabemos, pero suelen estar programados para fallar en un cierto periodo de tiempo, es decir, las cosas de uso común, todas las cosas que nosotros compramos, están muchas de ellas diseñadas para que duren cierta cantidad de tiempo, y aunque después todavía pudieran seguir siendo utilizables, las tengamos que desechar para comprar nuevas. Y de eso vamos a hablar un poquito más o menos a la media hora de este programa. Vamos a hablar a grandes rasgos de lo que es la obsolescencia programada, pero tenemos uno, dos, tres, cuatro DVDs donde vienen ambos documentales. La obsolescencia programada, que es una producción española, y La historia de las cosas, que es una producción estadounidense, pero obviamente en español. Muy interesantes las dos, cuatro DVDs a los que nos hablen al 215-9005. También vamos a compartir con ustedes una breve encuesta que hizo nuestra compañera Diana sobre las fiestas del PITIC. Y el tema principal del programa del día de hoy va a ser la entrevista que vamos a tener en unos momentos más con el grupo de metal o grupo de rock pesado, o bueno, lo interesante es ver cómo se definen ellos, ¿no? Que ellos nos lo digan. El grupo se llama México Cabrón, muchos lo han escuchado ya seguramente, otros no, vamos a platicar con ellos un momento más. Espero que a nadie, sobre todo a ninguna pues a ninguna autoridad, le moleste que estemos diciendo continuamente México Cabrón, pues así se llama el grupo, vaya, no tenemos nosotros la culpa. Bueno, Adriana, si te parece, presentas las entrevistas estas que hiciste, el sondeo. Pues un breve sondeo con ciudadanos aquí en Hermosillo. Bueno, ciudadanos también de otros lados, pero que estaban aquí en Hermosillo, respecto a las fiestas del PITIC. Ya ve usted que el día de mañana, jueves, inician aquí en Hermosillo con espectáculos, pues, para niños, adultos, jóvenes. El teatro, bueno, el escenario joven va a estar en el gimnasio de la Universidad de Sonora. El día sábado específicamente es cuando va a ser lo fuerte. ¿Te enteraste ya de las presentaciones, actividades que va a haber en las fiestas del PITIC esta semana? Sí, más o menos por medio del Twitter. ¿Y qué te ha llamado la atención de lo que va a haber? Pues obviamente el Plastilina Mosh y... ¿qué otro? Ay, no me acuerdo. ¿Qué te parece el escenario donde eligieron ahí en el gimnasio de la Unison? Pues muy diferente a los demás y pues yo creo que... pues está bien por una parte, pero es muy cerrado y mucha gente no creo que vaya. Se me hace preferible que esté abierto. Va a estar abierto, creo, ¿no? En el estacionamiento. ¿Eso te agrada más? Sí, qué bueno. Normalmente, ¿a qué tipo de presentaciones vienes a las fiestas del PITIC? Esas son las de juventud. ¿Ya se enteró de algunos artistas que van a venir? De Carlos Cuevas, de la Eugenia León, Chemin Correa, de la Santanera. Y no me acuerdo de lo demás. ¿Y qué le pareció el programa? Me parece muy bien. ¿Piensa venir todos los días o cuáles días? Pienso venir el jueves, el viernes y el sábado y cuando esté la Sonora Santanera. ¿Con quién viene normalmente aquí a las fiestas del PITIC? ¿Con su familia? Pues venimos mi esposo y yo y otra pareja de amigos. ¿Y qué más disfruta aparte de las presentaciones en las fiestas del PITIC? Pues disfruta, también he venido a ver ahí a la Plaza Hidalgo, ¿cómo se llama? La banda de Chino Medina. Y ahí veo bailar y disfruto la música, me gusta mucho la música. No somos de aquí, venimos llegando de Cananea. Son de Cananea, ¿han oído hablar de esas fiestas? Sí. A eso venimos precisamente. Vienen a las fiestas, ¿y qué les ha llamado la atención de lo que han oído que va a haber? Pues los espectáculos grandes, pues no alcanzan, es muy lejos. Entonces vamos a ver el programa, todavía no lo hemos visto, pero a eso venimos. Sin saber qué actividades va a haber, ustedes se quisieron venir aquí a la fiesta. Sí, vamos a escoger algo porque no podemos andar para arriba y para abajo. Entonces algo que nos guste, que de hecho todo no, pero no se puede. ¿Ya han venido en otros años a estas fiestas? Como dos años. ¿Y qué les pareció? Muy bonito. ¿Ya te enteraste de las actividades y presentaciones que va a haber esta semana en las fiestas del PITIC? No, todavía no. ¿Pero te llama la atención, te gustaría consultar el programa? No, sí, claro que sí. ¿Y qué tipo de presentaciones te llama la atención normalmente otros años? Pues todos me gustan, pero más el canto. ¿Y cómo piensas informarte de las presentaciones que va a haber? Pues por el periódico. Ahí recorta uno donde sale la sección de las fiestas del PITIC, que se recorta. ¿Alguna sugerencia conforme a lo que has vivido otros años de qué se podría hacer para mejorar las fiestas del PITIC? Todos los años están un poquito mejor, tratan de siempre mejorar en todo, ¿no? Pero, o sea, está bien. ¿Ya se enteró de las actividades y presentaciones que va a haber en las fiestas del PITIC esta semana? No, niña, no, nada. ¿No? ¿No se ha enterado nada? Nada. ¿Otros años ha venido a las fiestas? No, tampoco. ¿No? ¿Normalmente no viene? No vengo. ¿No le llama la atención? Pues sí, pero no hay chance por el trabajo, por todo eso. ¿Trabaja en la noche o porque dice que no puede? Sale uno cansado de trabajar, trabaja todo el día, una de 7 a 7 de la tarde, y sale uno muy cansado. Y pues no tiene humor uno para salir a estas cosas. Bien, pues ha escuchado usted algunas respuestas, algunas personas que venían de Cananea, otras que venían pues expresamente a las fiestas del PITIC, y algo bien interesante este último señor, que también nos da una idea de lo que vive mucha de nuestra gente, ¿no? Que dice, bueno, no me interesa venir porque trabajo todo el día y ya no me queda ánimo, no me quedan ganas para venir a ese tipo de cosas, ¿no? Esta es también la otra parte, pues, de la realidad. Contrastando con la muchacha de la primera entrevista, que yo me enteré por Twitter, dice, ¿no? Twitter. Bueno, tenemos aquí ya a los compañeros. Hola, muchachos, buenas noches. Buenas noches, gente de Palabra en Movimiento. Yeah. Es todo. ¿A quién tenemos por ahí su nombre? Rafael Valencia. Rafael, ¿y luego? Rex. Rex, o lo que queda. Rex, Rafael, ¿tú tocas el...? La batería. El Rex, el... bajo. El bajo. Y yo soy Héctor Zelaya, el muñeco, el guitarrista y vocalista. Y aquí el que hace más show de toda la bola de payasos, sí, estos. El showman. Showman. Bueno, ¿cómo empezamos? Precisamente decíamos ahorita, bueno, México cabrón, ¿qué es? ¿Es rock? ¿Es metal pesado? ¿Qué es? ¿Cómo se define? Es metal pesado. Nosotros cuando vamos a tocar y nos invitan los promotores de otras ciudades, siempre nos preguntan qué tocamos. Y siempre le decimos lo mismo, que tocamos metal mexicano. Y siempre se quedan, no sea simple, pues dime qué trata. Y bueno, pues escúchanos, ¿no? Entonces, una definición sería un death metal. Death metal, algo así, música fuerte, guitarras rasposas con la batería fuerte, directa a tu cara, pero con un mensaje más o menos buena vibra. ¿Y cuántos años llevan en la historia? A ver, para que nos cuenten cómo se formaron y cuándo. Uh-huh. Bueno, como músicos tenemos varios años, más de 10 años. El baterista Rafa y yo siempre hemos tocado juntos. Entonces nos conocemos muy bien los olores y los humores y todo. Entonces muy bien acoplados. con el nuevo concepto del México cabrón, tenemos 2 años pasadito. Nos volvemos a juntar, platicamos, armamos la música y el género, siempre igual. Y hoy entramos con este concepto del México cabrón, de hablar y festejar los cabrones que somos, de aguantar a este gobierno y a toda la bola de obstáculos que se nos presentan, ¿no? Y aquí estamos. Hace 2 años entonces empezaron como México cabrón. Sí, en el 2 años casi 3 ya, porque en el 2008 nos juntamos, 2009 fue cuando pegamos la gira muy fuerte por todo México, gran parte de Estados Unidos, en Canadá anduvimos también. ¿Y cómo fue eso? A ver, ¿cómo se organizaron o invitados por quién? Bendito sea el MySpace. MySpace, hicimos nuestra página de MySpace, empezamos a mandar información y todo se dio, como siempre decimos en las tocadas o con nuestros amigos, tocaremos feo, pero con mucho cariño y somos muy aferrados, entonces eso, estamos siempre presentes, buscando, hemos conocido mucha gente que nos va conectando con más ciudades, con otras partes, entonces eso nos ha ayudado mucho. La tocada de tocamos en Nueva York, en Nueva Jersey, fue por medio de MySpace. Una persona allá nos habló y tocamos con Javier Batis, 2 días allá, muy suave, con el maestro Batis, todo un showman. Bueno, dices que tocamos feo, pero con muchas ganas, pero pues evidentemente no, porque andan en Nueva York, pero no nada más eso, o sea, hemos tenido oportunidad de escucharlos y sabemos pues que de la calidad de su música, de sus interpretaciones, y la idea de traerlos acá a este programa, de invitarlos, pues aparte de como digo, lo bien que hacen sus interpretaciones musicales, también nos llamó la atención varias cosas, ¿no? Me parece que se distinguen de su género. Para empezar por el nombre, yo preguntaría, ¿por qué México cabrón, Rafael? Porque todos somos cabrones. Todos somos cabrones. A ver, una definición de cabrón. Una definición de cabrón. Pues se supone que pues la onda de la idea del mensaje de la banda es que todos nos pongamos las pilas, pues, o sea, si el país está jodido es porque también nosotros queremos que esté jodido, pues, porque nadie hace nada, pues, ¿me entiendes? Entonces la idea es de llevar el mensaje de, oye, pues somos cabrones, pues hay que ponernos las pilas, pues, ¿no? No nomás lo que nos dice el gobierno vamos a hacer, pues, si realmente estamos inconformes con todo lo que estamos viviendo y lo que está pasando, pues, no queda otra más que unirnos y juntarnos para que cambie, pues, lo que queremos que cambie, ¿no? Porque desde que nacemos yo creo que estamos en crisis, ¿no? Ahora que mencionas un poco la ideología de la banda, ¿por dónde van las letras? Por ejemplo, ¿van en ese mismo sentido? Sí, por ejemplo, una canción se llama Tierra y Libertad. La letra va, no vengas a decir que está jodido aquí, culpando a todos por tu pobre situación. Entonces, algo así es la ideología de las... Festejar al mexicano, pero también darle una cachetada, ¿no? Para que se despierte. Nos despertemos. Porque todas las canciones son en primera persona, no es de que tú, hazlo tú, no. Lo hacemos todos, lo hago yo, te lo recomiendo. Sin embargo, no es propiamente el mensaje político. No, para nada, lejos, muy, muy lejos de divisiones políticas, de pensamientos. O partidistas. ¿Vale? No. Festejamos al mexicano común. Mucha gente pensaba eso, pensaba que nuestra música y nuestras letras eran de protesta, eran no contra, y no es contra nadie, eso es puro para arriba, y vamos a festejar, ¿no? Y a pagar la renta mientras tanto. ¿Y quién hace las letras? Yo las hago. Y pero, bueno, inspirado en conversaciones, me imagino que tienen entre ustedes. Es lo que te digo, por ejemplo, el Rafa y yo nos conocemos los olores y los humores de toda la vida, Entonces ya se pone nervioso el Rafa cuando dice ya platicamos lo mismo, pues. Y ahorita, por ejemplo, el grupo tuvo un cambio de integrante. Ahorita se está incorporando Rex al bajo. Él tiene su carrera artística aquí en el Musillo con varias bandas. Entonces ya tiene mucho conocimiento del escenario y del instrumento. Y él está incorporándose y nos está ayudando mucho en el concepto, ¿no? En darle contundencia a la música. Y también dice que es bien cabrón, no paga nada. ¿Y cómo toman? Bueno, para empezar, les preguntaría, ¿cuál es el perfil de los seguidores de México Cabrón? El seguidor de México Cabrón, el metalero, el clásico metalero. Como dijo Tom Araya, el chico más feo de la cuadra. Edades, más o menos. De todo, María. De todo. Sabes que nos apoya mucho a las mujeres, siempre lo hemos dicho. De hecho, hicimos una canción que se llama Mexicanas Cabronas, porque cuando estamos tocando a la primera línea de guerra al frente, casi todas son mujeres cabeceando y siguiendo la cura. La muestra, aquí está Diana acompañándonos, mira. Vamos a poner a cabecear. Sí, ahorita va a cabecear, dijo. Entonces, de todo. De hecho, cuando tocamos en el otro lado, pues con la cuestión del orgullo mexicano, pensamos que el boom iba a ser con el paisano. Y sí fue así, pero aunado a eso, fue mucho más fuerte la respuesta por el lado del americano. Con los gringos. Sí. ¿Ustedes son de aquí, Hermosillo? Sí. ¿Los tres? Sí, tengo cara inglés, pero no soy de aquí. Soy nacido en la San Benito y en la Valderrama, el Rafa. Y el resto del Pedregal de la Villa Residencial. ¿Y de producciones, cómo andamos? De producciones, tenemos nuestra segunda producción. De hecho, estábamos apurándonos para ver si podíamos traer el disco hoy, pero se complicó. Entonces, la próxima semana está llegando el disco nuevo. Ya bien masterizado, con calidad profesional. Ya tenemos muchas citas con disqueras para ver si lo aventamos por ahí. Bueno, esta pregunta va para Rex. Bueno, la puede contestar primero Rex y después los demás integrantes. A ver. Escuchar música de ustedes, uno puede escuchar algunas influencias ahí, no adivinar influencias si quiere. Pero lo interesante es que ustedes mismos dijeran qué grupos consideran como influencias. Pues será un poco death metal old school. Cannibal Corpse, Cannibal con tintes de aguacate con chile. Nos gusta mucho, en lo personal me gusta mucho como toca el Gordo, el Dino Casares, el guitarrista de Fear Factory, de Divine Heresy, Asesino, Brujerías. Me gusta mucho ese estilo. Al Rafa le gusta mucho Tim Young, le gusta George Colia. Entonces por ahí va la onda. El Suffocation es nuestra banda de culto para nosotros, ¿no? ¿Y a ti, Rex, qué bajista te inspira? Hace que te mojes un poquito. Pues, ¿quién te podría decir? No se me viene a la mente. ¿El tipo Negative, cómo se llama? Vea, Peter Steele. Ándale. No se parecen el cuerpito. Igualitos. Sí, que como él dice, no es necesario aprender a tocar, sabes mover los dedos. Con doble sentido, lo dijo alguna vez. Vaya pues, estamos platicando con los integrantes del grupo de death metal, metal mexicano, México Cabrón. Está Rafael Valencia, está Rex, está Héctor Celaya. Y bueno, ¿qué hacen cuando no están ensayando o tocando o de gira? ¿Cómo se ganan la vida o se ganan la vida en el grupo? No, trabajamos, tenemos su trabajo. Uh-huh. Yo tengo mi trabajo de diario y modelo en Liverpool también, ¿cómo no? Ropa interior. Vendemos vetas en las ferias. No, trabajamos, todos tenemos trabajo. ¿De qué? Yo trabajo en óptica, poniendo lentes. Ah, bien. ¿Y tú, Rex? Estoy encargado de un bonito bar ahí en la zona centro. Ahí como si me echara una vuelta. Bien. Yo creo que lo identificarán luego. ¿Y Rafael? Yo trabajo en un taller de guitarra. ¿En un taller de guitarra? Taller de guitarra. Bien. Bueno, pues son las 8:24, les recordamos que este programa se retransmite los jueves en punto de las 11 de la mañana, así es que si es jueves y son las 11:20, pues es que es la retransmisión del programa del miércoles inmediato anterior. Vamos a ir a una rola, ¿no?, de los México Cabrón. Vamos a escuchar la de ¿cuál dijimos? Ya me olvidó. Raza Indomable. Raza Indomable. Ahorita nos platican de esa rola. Órale. ¶¶ Pues La Raza Indomable fue el tema que escuchamos con México Cabrón. El teléfono para que usted nos llame, perdón, para que usted nos mande mensajito, 6621-607415, 6621-607415. Siempre se me olvida, pero ahí está, siempre prendido. Y les recordamos que tenemos, ya tenemos tres, porque ya se lo llevó, bueno, ya alguien se llevó uno de los DVDs que trajo Licey con La Obsolescencia Programada y La Historia de las Cosas al 215-9005. Están bien interesantes, de veras, se los recomendamos para quien no tenga acceso a internet rápido, fácil, se lo puede llevar a su casa y bueno, pues si no, si tiene DVD, ahí fácilmente lo puede usted escuchar y ver, que es, ambas cosas son importantes. Bueno, el sábado 28, el Chilaquil Deportivo y Café Bemba le invitan a presenciar en prácticamente en vivo, porque hay una pantallota enorme, no sabe usted qué tan grande está la pantalla, el final de la Copa Europea de Campeones entre el Barcelona y el Manchester United. Es un evento de apoyo a Radio Bemba, la democracia y las calles en frecuencia modulada, así es que 30 pesos es, va a ser pues lo que le va a usted a doler un poco el bolsillo, pero es mínimo, porque además le va, va a tener derecho a una bebida, no falte, entre Tamaulipas 123, esquina con 5 de mayo. Y bueno, pues hay que estar siempre al pendiente de Radio Bemba y apoyando el sábado 28 a las 11:45 de la mañana para que se venga usted a la casa Bradwell a ver la final del fútbol. ¿Qué más tenemos? Pues mira, le estamos preguntando hace un momento que si quién componía las letras y también para que nos platiquen un poquito cómo es el proceso de composición. ¿Es primero la letra, luego la música? ¿Cómo no, dice? primero la música. Primero la música y luego ya la canto yo. Y ya le busco qué palabras se parecen. Es así, ¿eh? Poético que es uno. No, sí, primero la música y luego ya armamos la letra. Por ejemplo, ahorita venimos desde el ensayo y estamos armando una canción nueva. Se llama Huevos de Oro. Entonces la estamos armando, estoy tarareando, después voy a hacer la letra. El título de la canción viene de un dicho de mi mamá. Porque mi mamá cuando llegaba a la casa y estaba tirado en el sillón viendo televisión, decía... ¡Órale, Huevos de Oro, libérense, vamos a trabajar! Y de ahí viene el Huevos de Oro. ¿A dónde fue a terminar la casa de tu mamá? Guadalupe Díaz está presente. La comadre de él. Entonces tú empiezas y ya entre todos le siguen al ritmo que tú pones. Así es. Sí, armamos la música completa, todo bien, y ya después le meto la letra, ¿no? ¿Y cuál es el tema que más... bueno, ya un poco lo platicábamos, pero si quieres abordar más ese tema... ¿La canción que a mí me gusta? No, más, bueno, también. Ah, ya saben cuál es, ¿no? A mí me gusta mucho una de las nuevas, se llama Lucas Detector. A propósito, esa... Por la música que está a todo dar. Uh-huh. Y el mensaje de esa canción, o más bien el hecho de haberla hecho, de hacerla, es de que habla de un guitarrista de Hermosillo, que es Lucas, el Lucas guitarrista, del grupo Detector de Violencia. Uh-huh. Él es una persona, un grupo que estuvo en los 90, a principios de los 90, de Trash, que marcó mucho en nosotros su estilo de música. Y yo siempre he dicho que el peor castigo para un músico es el olvido. Entonces en esa canción le rendimos homenaje a un artista local. Uh-huh. Muy bueno, todavía está activo, sigue tocando ya el solo. Se la mandé, cuando le mandé la canción me dijo: ¿es en serio o me estás dando carrilla, mijo? Porque soy un carrillero. Y le dije: no, es consentimiento bueno, le digo, con todo respeto y no, muy agradecido, ¿eh? Y la tocamos con mucho cariño, esa rola siempre. ¿Y la de Raza Indomable, Rafael? Esa habla de todos nosotros. Bueno, ¿y qué? ¿Pero no puedes contestar o qué? No, es el vocero. ¿Qué está comiendo chicle, pues? Ah, bueno. No puede hablar de comer pinol. ¿Qué tiene Rafa? Deja, espero un contrato de confidencialidad. Hizo voto silencio como las monjitas. Si no, la mando con la comadre de Elia. Vámonos a la pausa, son las 8:32, regresamos. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba, la democracia de las calles. La palabra, el mejor instrumento de la resistencia. Y ya estamos de regreso aquí en Palabra en Movimiento con los integrantes de México Cabrón. Yo les quiero preguntar, chicos, ahora, por ejemplo, que fue el regreso de Caifanes en el plano del rock en español, muchos se han hecho la comparación de que ellos representan un movimiento que finalmente murió, que ahora es como hasta hueco, ¿no? Ya ese movimiento en el que decía alguien llevabas kilos de frijol y arroz a los conciertos para ayudar a ciertas causas, murió. ¿Ustedes cómo ven el movimiento de rock aquí, específicamente aquí en Sonora? Ahora. ¿El rock en general? Sí. El rock en general, no, lo veo muy bueno, muy, muy, muy nutrido, muy, muy buenas bandas, muy buenos músicos, mucho apoyo, hay todo para sembrar y cosechar. ¿Y tú, Rafa? Igual, lo que pasa que también, pues, músicos sí hay, y música buena sí hay, y personas buenas para ejecutar instrumentos, pero muchas veces la gente es la que no apoya eso, pues, y muchas veces las bandas mueren pues por eso, pues no trascienden, pues, y lástima, pues, porque hay muy buen material, muy buenos músicos, como te digo, aquí en Sonora, yo creo que en todo México, que pudieran tener pues presente niveles acá altos, ¿me entiendes? Como cualquier otra banda que vemos en YouTube, ¿no? O bandas grandes, ¿me entiendes? Pero pues no sé por qué no se da, pues. Como el boom de Monterrey cuando pegó a toda la gente de los regios. ¿Recuerdas? Uh-huh. En los 90 que salieron chorro de banda Genital y que no sé qué más. Rostros ocultos. Pegaron muy fuerte ahí. Pero no tienen así como ustedes la percepción de que se había estancado un poquito el movimiento y como que unos pocos años para acá, ¿ves? ¿Prendió? Por la cuestión de la difusión tal vez, pero de manera así, underground, siempre siguió muy fuerte. Uh-huh. De hecho, cuando estábamos nosotros en la época de Caifanes, nos vino a pegar un bajón en Caifanes al metal, porque muchos de nuestros amigos que iban a nos tocar de metal se prendieron con los Caifanes. Uh-huh. Y olvídate, ¿no? Eran dioses para ellos, no lo escuchábamos porque éramos bien malos, ¿no? Íbamos a los conciertos de Caifanes afuera, acá, ¿no? Ay, sí, con las caguamonas. Pero sí, nos pegó mucho los Caifanes y ya se hicieron y todo bien, están de vuelta, qué bueno. Hizo falta el dinerito, ¿no? Sí, claro, hay que comer y pagar las cuentas. No, pero está bien, muy bien, muy bueno. Vive Latino está muy fuerte ese apoyo también, excelente. Oigan, y ahorita que hablaban de que, pues, que no hay mucho apoyo, decías uh-huh. tú, Rafa, ¿no? En la gente, uh-huh. ¿No les parece? A veces también es una percepción personal, que es más fácil, por ejemplo, que cuando hay un toquín, es más fácil que llegue la policía a un toquín pues de este tipo que a uno donde haya grupos norteños o no sé. Es igual, no puedes encasillar victimizarte, ¿me entiendes? Uh-huh. Ese estigma de que soy rockero y no me quiero ser es mentira. Nosotros en nuestras tocadas, y no me deja mentir la gente que va a nuestras tocadas, si tú haces una tocada con su permiso, con todo lo debido, no pasa nada. Hemos hecho nosotros las tocadas donde tocamos nosotros, las hacemos nosotros. Y de todo al 100. Y si la gente no entra, es porque los grupos que están tocando no están dando un buen escenario, un buen sonido, un buen espectáculo. Entonces no hay que victimizarse si eres rockero, o eres vaquero, o eres lo que sea. Con los medios se puede. Si haces algo más y no sacas permisos, si hay gente haciendo un desastre afuera, te la van a parar. Obvio. Bueno, estamos platicando con los integrantes del grupo México Cabrón de Metal Mexicano. Y vamos a recordarles que tenemos todavía tres DVDs con la obsolescencia programada y la historia de las cosas. Y al final del programa ya nos pusimos de acuerdo aquí. Al final vamos a hablar un poquito más de qué se trata, pero desde ahorita les digo, están muy recomendables, 215-9005. ¿Cómo? Es Caco. Caco, Caco. Bien, perfecto. Yo les quería preguntar, mañana empiezan las fiestas del PITIC, todo el mundo se... Bueno, no todo el mundo, pero mucha gente, incluso de fuera, ¿no? Como escuchábamos ahorita hace rato, se apersona ahí al centro de la ciudad y hay varios eventos ahí artísticos, otros culturales. En fin, ¿cómo ven ustedes ese tipo de cosas? Ustedes que tienen evidentemente una expresión artística, pero de una índole muy distinta. Hola, muy bien, vamos muy bien eso, porque ahora sí que saca el dinero el municipio y aliviana a las bandas. Amigos de nosotros, Dinamo va a tocar ahí en el evento de Fiestas del Pitic, y ponen un equipo de primer mundo impresionante y se oye muy bien. Y tú sabes que lo primero para que un grupo se oiga bien es el sonido, bien ecualizado, un buen ingeniero, y en las Fiestas del Pitic siempre está presente esa calidad. Entonces, como apoyo para los músicos locales, está excelente. Y luego de gorrita gratis va toda la gente a la vez. Toda. Va muy bien la Fiesta del Pitic. Sí, en general. ¿Van a ir a ver a Chamín Correa? Sí. Bien. Chamín Bay. Chamín Correa. Y a la Sonora Santanera, bien guapachosa, ¿no? Bueno, dicen ustedes que no tienen un mensaje, digamos, arriba el PRI. Partidista, aunque claramente lleva una ideología las letras que ustedes tiran a la banda. ¿Cómo ven la realidad mexicana, más allá de partidos y más allá de siglas? ¿Cómo ven la realidad mexicana, el escenario de violencia que no podemos tapar eso con un dedo? Exactamente, no tenemos que comentarlo, no todo puede ser fiesta, no todo puede ser. México, país de contraste, ¿no? Sí. País de contraste. ¿Cómo ven ahorita la actualidad? ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vemos preocupante. Preocupante porque igual aquí en Hermosillo estamos tranquilos en ese aspecto, ¿no? Hay sus momentos de furia y de violencia, pero no es comparable al sur del centro del país. Entonces escuchamos las noticias y está tremendo. Entonces sí, nosotros lo percibimos como preocupante el estado actual de México. Y de repente lo más preocupante es que te quedas tú como individuo, cabrón, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar, para cooperar, para acabar con eso? Y sinceramente me quedo, ¿no? No sé. Eso es lo preocupante, ¿no? Bien, pues quizás haciendo música honestamente como ustedes la hacen y tirando un mensaje honesto y auténtico, yo creo que esa es una manera. Eso sí, un grano de arena, ¿no? Sí, definitivamente. Y que no nos metan un balazo por allá nomás. ¿Con gusto? Y que no nos peguen un balazo por allá en el sur cuando andemos de gira. Ojalá que no. 8:40, vamos a escuchar el tema de Lucas del Sector. Lucas, con cariño. Oh! y volvimos aquí a Palabra en Movimiento con los integrantes de México Cabrón. Oigan, yo les quiero preguntar, ahorita hay un debate en cuanto a la música en internet, ¿no? Que algunos dicen que no, es que le haces mucho daño al artista. Hay otros artistas que desinteresadamente dicen, no, que la baje, no, a mí mientras me den a conocer, pues por mí no hay problema. ¿Ustedes cómo la ven esto? No, muy bien. Muy bien. Que si bajen que la música. Claro, que bajen. El problema del al que afecta directamente es el de las descargas, esa es la disquera. Porque tú como músico, en un nivel, digo, no como Metallica o YouTube, ¿no? Pero un grupo intermedio, vaya, que va pasando. Cuando sacan el disco en venta, la ganancia del disco es para la disquera. O sea, al grupo le va bien, pero con la gira, con las presentaciones. Y entonces, como bajan la canción, te das a conocer en más partes y te genera más presentaciones. Entonces estoy muy de acuerdo en que baje la canción, no la de nosotros, la de más, ¿no? Y pues lo decías al principio, ¿no? Que así se dieron a conocer, así sí, los invitaron así a Estados Unidos a través así del fue. MySpace. A ver, que la página es MySpace, diagonal. Diagonal. México Cabrón. México Cabrón, cabrón es con K, porque un cabrón no lo ganó ya. Y en el Facebook, estamos en el Facebook, igual diagonal, México Cabrón. Ahí vienen canciones, fotos, desnudos, todo. ¿Y qué proyectos tienen? Viene muy fuerte, de hecho, lo hemos escuchado en otras bandas, pero no lo pensamos posible. Tenemos un año en junio, uh-huh. Un año ya con el disco que no puede salir, pues, cuestiones de grabación, la mezcla, masterización, la maquila. Ya parece que en una semana queda, y tenemos muchos compromisos, muchos planes. De hecho, un amigo de nosotros que está en Canadá, ella se contactó como con 15 personas, entre agentes, promotores, disqueras. Y le vamos a mandar el disco con una información de la banda para que la mande a todos sus contactos. Tenemos también contacto con varias promotores y disqueras de México. O sea, teniendo el disco, lo vamos a reventar. Porque ahora en verano nos vamos a buscarle. ¿En verano se van entonces? Sí, ¿empiezan por dónde? Pues vamos a empezar aquí en Sonora, con la presentación en Hermosillo, Nogales. Lo vamos a ir el 4 de junio es en Caborca, la tocada que vamos a ir. No es de un narcotraficante, es de municipio, todo bien. En el mercado municipal, ¿qué es? En Palacios, ¿cómo se llama ahí? En el Auditorio Cívico del municipio, ahí va a ser a tocar el 4 de junio. Primero así, nos vamos brincando estados. Primero en todo Sonora, lo vamos a agarrar para Sinaloa, Durango, Torreón. Ahorita la misión que tenemos es tocar en el Chopo. Queremos tocar en el Chopo, ahí es la prueba del fuego. O sea, ahí si gustas, vas bien, si no gustas, ya mejor. Es como el Viña del Mar de los de Televisa. Sí, mejor vuelve a vender tu cuerpo por dinero. Sí, hagamos eso. Vamos a hacer la gira. Ya tenemos también varias fechas en Nevada, en Arizona, California. Uh-huh. Con varios amigos de allá que sí nos apoyan mucho. Oigan, ¿y qué tanto, por ejemplo, esta gira que hicieron en Estados Unidos? ¿Qué les dejó? Me imagino que contactos, se aprendieron. Pues, muchos amigos. Y la paseada, que no, y la comida, y la panza, la hamburguesa. No, una muy buena experiencia. Y sorprendente que todos los paisas que estaban allá nos ayudaban, o sea, nos apoyaban, nos disparaban cerveza muy rica, y todo muy bien. muy bien, muy buena experiencia. No hubo nada negativo que recuerde ahorita, todo muy bien. Lo más extraño fue que los gringos lo aceptaron muy bien. Yo creo que hasta un poco mejor que los paisanos. Uh-huh. Fueron los que más, órale, qué cabrón está el rollo de ustedes acá. ¿Qué significa cabrón? What's mean Mexico cabrón? Y le decimos, no, pues Mexico motherfucker, todo bien. Pues sí, esa es una buena traducción. ¿Qué bandas de la localidad, menciónenme tres bandas de la localidad que ustedes consideran que llevan muy buen rumbo? ¿Activas? Y les pido tres porque para que ustedes no dejen fuera a otros y nadie quede sentido, ¿no? Nada más tres. No, porque son demasiadas. Sí, son muchas. No, son mentiras, pues no sé, me acuerdo del Caco, el maestro ahí, el Flash, muy buena banda. Está Element, el buen Neto Bojorquez, está en calidad. ¿Quién más ahorita? Fiasco. Sí, The Best Remade, está el Dynamo, muy buenos músicos también. Digo, hay muchos, ahorita no. ¿Y de otros géneros? Quizá de ska, más otro rollo. Pues de ska, ¿quiénes son los que están pegando ahorita? Muy buena vibra. Pues no sé. ¿Sí? No sé. Puede ser, no sé. Los Toquitono, están botanas sus vatos, tocan suave. Ya nacieron su disco, ya platicamos con ellos. Están guapachosones. De hecho hicieron un evento de quién fue el de la radio, de aquí de la morra de Luna, ¿cómo se llama? Sí, está de que fue la Luna Vicario. Sí, ahí tocamos una banda de cada género. Que donde estaban las chicas de Vintage. École, sí, Vintage, el Paulo de Alternativo Mexicano, un saludo para él. Y muy bien, género, ahí vimos a muchas bandas. Ah, ¿sabes qué? Las Blash. ¿Cómo no? Buena banda, tocó la Blash ahí. Brillaban los ojitos. ¡Tan! Pues muy, muy agradecidos nosotros, y agradecidos y agradecidas, ¿no? Por haber venido por acá, haber gracias, estado aquí en este programa, en esta cabina, en esta radio. Ojalá que no sea primera y única, sino primera de muchas. No. Sí, sí, ahí les traemos el disco nuevo en cuanto lo tengamos. Perfecto. Bueno, pues algo que deseen compartir, agregar con toda confianza, con toda libertad. Gracias. No, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos nuestros amigos que nos están esperando con la presentación del disco. Ya nos traen locos, ya no nos creen, ya nos llaman mentirosos porque nos están pidiendo tocar. En Hermosillo no tocamos desde el 16 de septiembre, que hicimos el grito cabrón. Entonces ya no hemos tocado en Hermosillo, hemos salido a tocar con el Rococó en Obregón, hemos ido a Caborca, pero aquí en Hermosillo no. Entonces ya en junio, yo creo que para mediados de junio ya reventamos aquí en Hermosillo. Entonces para que nos esperen, se va a poner buena la fiesta y lleven dinero. Para que compren el disco. ¿Algo más por ahí? Pues nada, simplemente pues agradecer el espacio, ¿no? La oportunidad de estar aquí y pues que la gente nos escuche, ¿no? Y pues que nos apoye, y gracias a toda la raza que nos apoya, y los que no nos apoya, pues también. Rex. Igual, pues gracias por el apoyo. Sí. Un saludo a mi mamá, a mi novia. Yeah. Y a mi novia. Vamos a escuchar la otra, se llama El Corrido de México, cabrón. Bien, era el tema El Corrido de México Cabrón, con el nombre con el grupo del mismo nombre, México Cabrón, que han estado con nosotros este día en La Palabra en Movimiento, y pues ha habido un ambiente aquí bastante bastante festivo, no hay que desnegarlo. Bueno, rápidamente les voy a decir de qué se trata esto de la obsolescencia programada. Todos hemos dicho alguna vez que las cosas, o por lo menos hemos oído que las cosas ya no las hacen como antes, ¿verdad? Que antes duraban mucho, que antes los materiales de todas las cosas que usamos en la casa, las mesas, las sillas, los artículos electrónicos, de la cocina, de ver la televisión, la música, etcétera. Todos los artículos antes hemos escuchado o hemos dicho ya que duraban más antes, que se hacían de una calidad distinta. Pues fíjese que eso es real, no es algo... si usted ha dicho eso, no estaba nada equivocado. Eso es algo real, eso es algo que se ha diseñado así, que eso es algo que se ha programado. Antes, incluso todavía hay ahorita un foco que tiene más de 100 años prendido. Eso usted quizá no lo crea. Los refrigeradores y las lavadoras pueden durar 25, 30 años fácilmente sin ningún problema. Ya no digamos las impresoras e incluso equipo de cómputo. Sin embargo, todo eso está diseñado para que dure cierta cantidad de tiempo y después de tal tiempo se tenga que desechar, aunque las partes mecánicas, las partes que hacen funcionar esas cosas todavía sirven, incluso las partes electrónicas todavía, ¿no? Esto fue a raíz de tiene un antecedente previo de los 20, pero después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos hubo un señor que se llamó Brooks Stevens, fue un gran diseñador, y para reimpulsar la economía, pues entre muchas otras cosas, a este señor se le ocurrió convencer a la gente que debía de comprar y comprar y comprar, que esa era la manera de reactivar la economía, pero que además tenía que comprar algo mejor, algo más nuevo y algo incluso antes de que lo necesitara. Esa era la filosofía. El Brooks Stevens era diseñador de productos con carácter, así le llamaba, que motivaran al consumidor a comprar. Entonces, cuando se dieron cuenta que era la manera de reactivar la economía, o pensaron que así debería de ser, se dieron dos cosas. Una, los ingenieros de diseño empezaron a trabajar para que los objetos fueran menos duraderos, que se desgastaran mucho más rápidamente, tal cual. Eso es algo comprobado, no es la teoría del complot, no es algo que lo inventó alguien por ahí, una idea loca, extravagante, que empieza a circular por internet o cosas como el fin del mundo, lo que sea. No, eso es algo comprobado. Hay los ingenieros ahora de diseño de los artículos, tienen entre sus clases o tienen entre su formación entender las estrategias de ventas, así se les llama, las necesidades de los empresarios, que son que sus artículos duren poquito para que puedan vender más y más. Por un lado está eso, ¿no?, que se diseñan cosas para que duren menos, y por otro lado se vende la idea de que alto. Es decir, por ejemplo, los teléfonos celulares, que es lo más común, yo creo. Un diseño obsoleto, un diseño que ya está pasado de moda, un diseño que ya no gusta, que ya no está fashion, que ya no está in, que ya no, hace armonía con lo de moda, se nos presenta como algo insatisfactorio, como algo que hay que desechar ya, como algo en efecto obsoleto que hay que tirar, y hay que adquirir uno nuevo. Esto ya es otra cosa, es la obsolencia percibida, pero tiene mucho que ver, está íntimamente relacionada con la obsolencia programada. La cosa es que ya en este tiempo las nuevas estrategias de publicidad van dirigidas a que nadie obligue a nadie a comprar, por supuesto, sino que sea una elección libre de nosotros ir a los supermercados, ir a las tiendas a comprar lo que todavía no necesitamos, ¿no? Y que eso nos dé una sensación de libertad y de felicidad. Esto también está totalmente visto con toda la calma y con todo rigor por un señor que se llamaba Víctor Nebú, y que él planteó la cuestión de que el consumo debería pasar a ser una forma de vida, y desgraciadamente pues lo logró en muchos de los aspectos, ¿no? El consumo pasó a ser una forma de vida. El acto de comprar, dijo, se debe convertir en un ritual que satisfaga nuestras necesidades espirituales y nuestras necesidades personales. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia hacia los productos que ahora nos dan identidad y que ahora nos dan autoestima se debe a la crisis que antes se debe a la crisis de lo que antes nos daba identidad, es decir, la comunidad, la tierra, nuestra familia, incluso si me pongo un poco conservador. Esto es lo que antes nos daba identidad, el apego a nuestras tradiciones, por también decirlo de alguna manera. Sin embargo, esto está en completa crisis y se ha venido agudizando también por este consumo desmedido. Bueno, pues ahora los artículos, los objetos son los que nos dan esa aparente o ficticia autoestima y identidad. Bueno, vamos a continuar con esto la próxima semana, porque ahorita ya se nos acabó el tiempo, pero son dos cosas de las que hay que seguir reflexionando, ¿no? La obsolescencia programada, la obsolescencia percibida, y bueno, esta manera de hacer las cosas y de producirlas y de consumirlas y de tirarlas tan rápidamente que pues realmente se está acabando con el planeta. Ya nos vamos a ir, les agradecemos haber estado con nosotros. Adriana. Repetición, jueves 11 de la mañana. Siga nuestro blog, palabrasmovimiento.blogspot.com. Gracias.